donde esté, donde vaya, te llevaré siempre conmigo. Donde esté, donde vaya, en mi sangre estarás. Denis, esto es para vos. Quiero brindarte esta canción que impulsa mi corazón, porque eres para mí un sentimiento. Porque te escucho en cada esquina, mi cumbia santafesina, eres toda una pasión, no te podrán igualar. Que no me falte jamás. We'll be right back.